Gospel es la palabra griega que significa buenas noticias. Y buenas noticias en los malos tiempos fue la descripción que los primeros cantantes de gospel utilizaron para describir su música. Cuando los himnos tradicionales fueron entonados con el ritmo afroamericano, surgieron los espirituales, una nueva música que nació marcada con la energía que da una nueva esperanza. La música gospel hoy en día tiene diferentes manifestaciones. Dependiendo a quién escuches, puedes oír desde los clásicos espirituales a música que es cercana al hip hop, el pop, el rhythm blues y el soul. Y todo esto es lo que el programa a programa vamos conociendo, aquí en Destellos del Gospel. La primera parte de nuestro programa va a estar dedicada a un conocido cantante y compositor de gospel nacido en Georgia. Se trata de Richard Smallwood, que empezó su andadura en 1975 y aún sigue en activo. En una entrevista leemos que «Nunca he tratado de hacer que mi música suene de una manera particular», explica Richard. «Es una mezcla de todas mis influencias musicales unidas a través de mi propia creatividad. Soy conocido por realizar un gospel con un toque clásico, ya que el gospel tradicional ha sido de una gran influencia para mí. Yo crecí con él, lo imitaba cuando era un niño». Ha sido tanto una tremenda inspiración para mi espíritu, alma y corazón, como una sólida base musical. Creo que es una de las razones por la que mis canciones parecen trascender las barreras de la edad. Son contemporáneas, pero sin perder los sentimientos tradicionales. Vamos a empezar escuchando uno de sus éxitos, Anthem of Praise, himno de alabanza. Su letra está inspirada en un salmo bíblico y dice: «Alábale con el timbal y danza. Alábale con el sonido de trompeta, alábale con el salterio y el arpa, que todo lo que respire alaba al Señor. Alábale sobre los címbalos resonantes, alábale con instrumentos de cuerda, que todo lo que respira alabe al Señor. Oh, exalta al Señor conmigo, exalta al Señor, exaltemos juntos su nombre. Oh, estad gozosas todas las personas, estad gozosas y batid vuestras manos, que todo lo que respire alabe al Señor». Oh, lift up the name of Jesus. Is he worthy? Is he worthy? All right, come on. Lift him up. Lift him up. Lift him up. Lift him up. For all men to see. He said, I'll draw all men unto me. Hace unos años, la fama de Richard Smallwood trascendió al público en general por ser el autor del tema I Love the Lord, Yo Amo al Señor, interpretado por la cantante Whitney Houston en la película La Mujer del Predicador, donde compartía cartel con Denzel Washington. Smallwood recibió algunas críticas de entornos cristianos cuando esta canción se popularizó gracias a esta famosa artista. Él explicó: escribí esta canción en 1975 y cuando Whitney la interpretó ya había sido grabada varias veces por diferentes solistas. Ya había sido oída, pero Dios puede tomar una canción y dársela a alguien más para alcanzar a personas que nunca la hubieran escuchado de otra forma. Creo que Dios tiene ciertas canciones que quiere que cualquiera pueda experimentarlas. Dice la letra de esta preciosa canción: yo amo al Señor, Él oyó mi llanto y sintió pena por cada lamento. Mientras yo viva y aunque crezcan los problemas, yo acudiré hacia su trono. Yo amo a Dios, mi llanto le llegó. Prometo que si hay tempestad, descansaré en Él, descansaré en Dios. He heard my cry. Es el propio Richard Smallwood el que dice que la siguiente canción, Total Praise, traducida como adoración, es una de sus favoritas. Cuenta en una entrevista: hay canciones que son especiales para mí, especialmente Total Praise, que es mi favorita. Al escribirla pensé, si a nadie más le gusta esta, a mí me está siendo de ayuda. Gracias Dios por dármela. Está inspirada en un salmo bíblico y la compuso tras pasar por grandes adversidades. Quizá la recordéis porque ya la hemos escuchado en este programa, pero en la versión en español que hizo el Coro Gospel de Madrid. Ahora vamos a escuchar la versión original. La letra dice: Dios, alzaré a los montes mis ojos, sé que vendrá mi ayuda de ti. Tu paz me brindas si hay tempestad, tú, manantial de poder, tú fortaleces mi ser, mis manos alzo en adoración. Richard Smallwood ha sido premiado con numerosos premios Stellar y Grammy de la música. El año pasado pudo oírse en uno de los conciertos multitudinarios que se celebraron en la Expo de Zaragoza, acompañando al coro gospel nacional Agua Viva. En una entrevista dice: el gospel es una música que ha nacido en América como una manifestación cultural, pero estoy contento al ver que está tomando lugar en otras partes fuera de aquí. Es una forma artística muy viable. Y no solo eso, es la palabra de Dios y las buenas noticias de Jesucristo. Me alegro de que llegue a lugares donde no lo había hecho antes. Se está escuchando en emisoras donde nunca se había escuchado. Puede verse en películas, en espectáculos televisivos y en entregas de premios. y creo que las siguientes palabras definen muy bien cuál es su aportación a la música gospel. Quiero hacer una música que pueda persistir y tener un efecto duradero, que sea capaz de aliviar las cargas, cambiar vidas y sanarlas, aún después de que yo haya pasado. Y vamos a terminar este apartado dedicado a Richard Smallwood con la canción titulada My Everything, Mi Todo, que canta junto al coro Vision, que es la agrupación musical que le acompaña en sus conciertos y que dice cosas tan profundas y bonitas como: Oh Señor, eres mi todo, eres mi luz que brilla en medio de mi oscuridad, eres mi ayuda, tú estás allí en tiempo de tribulación. ¿Dónde estaría si no fuera por tu amor? Oh Señor, eres mi todo. Waits for thee, my everything, my everything. shit is yours. Honor is yours. My everything, hallelujah, oh yeah. Come on, I need some folks to know that God is good. Y llegamos ahora al momento esperado por alguno de los oyentes de este programa, y es el sorteo del CD Te Llevará, del Coro Gospel de Madrid, un trabajo musical repleto de bonitas canciones gospel. En total han sido 17 mensajes los recibidos en nuestro correo destellosdelgospel@gmail.com. Gracias a cada uno de los que os habéis tomado el tiempo para escribir y comentar vuestras opiniones sobre el programa. Como ya expliqué, a cada mensaje le asigné un número y además de decir el nombre, aquí en directo, pues después le mandaré un mensaje personalmente. Aquí tengo la bolsa con los números y los nombres. José Luis, el técnico, que está detrás de una vitrina, actuará de notario. Y la mano inocente será Vanessa Algara, redactora de los informativos. Gracias, Vanessa. Hola, buenas noches, de nada, yo encantada. Pues muy bien, Vanessa, solo hay que meter por ahí la mano. Para que la gente lo oiga, voy a ver si... Sí, sí. Se ve, se escucha. Me gustaría tener unos tambores, pero... Las papeletas, yo muevo. Y va a ser esta, la elegida. Pues venga, a ver, ¿qué nombre? Beatriz Plaza, el número 15. Pues muy bien, Beatriz, para ti este CD del Coro Gospel de Madrid. Felicidades, ya me pondré en contacto contigo para hacerte llegar el CD. Y bueno, os sigo animando a escribir al programa en su correo destellosdelgospel@gmail.com. Espero allí vuestros mensajes con vuestros comentarios, aportaciones o simplemente para que me contéis que estáis escuchando el programa. Gracias, Vanessa, por tu ayuda. De nada, un placer. Pues ya puedes volver a tu redacción. Y dedicado a Beatriz Plaza va esta canción del Coro Gospel de Madrid, titulada Tu nombre santo es. La voz solista es Amy Dean. Pues tu nombre santo es. tu nombre es santo, santo. Una vez más. Ahora vamos a realizar un viaje en el tiempo, pero primero volveremos a definir el género musical conocido como Southern Gospel o Gospel sureño. Leemos en Wikipedia que así se conoce a la forma musical que utiliza el esquema de cuarteto vocal, primer tenor, segundo tenor, barítono, bajo. El énfasis de este sonido se asienta en el aspecto armónico y vocal de su interpretación y en el acompañamiento como un elemento secundario basado en solos de piano o guitarra. En la actualidad, los grupos y cuartetos de gospel sureño emplean pequeñas bandas, orquestas y coros, así como bases instrumentales pregrabadas para el acompañamiento de sus canciones. El término sureño enfatiza el origen del subgénero en los estados del sur de Estados Unidos. Para ilustrar este estilo musical vamos a escuchar el clásico himno Leaning on the Everlasting Arms, apoyado en los brazos eternos, escrito por Elisha Hoffman en 1887 e interpretado en esta ocasión por el cuarteto de gospel sureño The Statesman Quartet. Por explicaros algo de este cuarteto musical os diré que estuvo activo desde 1948 hasta el 2001 y a lo largo del tiempo fue cambiando de componentes pero manteniendo el nombre. Y como curiosidad, está registrado que Elvis Presley era un gran admirador de esta agrupación musical. Dice la letra de la canción que vamos a escuchar en una de sus estrofas: «Oh, cuán dulce es caminar este peregrinaje, apoyado en los brazos eternos. Oh, cuán brillante el camino se extiende día a día, apoyado en los brazos eternos». What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Este programa sigue buscando cómo el gospel y los espirituales han influido en la música en español. Y gracias a mi padre, que recordó que en su juventud había escuchado en un disco de vinilo a un cuarteto de gospel cantando en español, puedo ofreceros hoy tres temas del cuarteto Siloé, que están incluidos en el trabajo titulado Himnos de Gozo y Esperanza. El cuarteto, que comparte disco con un coro unido de Madrid y un tenor, aporta, según dicen los productores, el aspecto más rítmico de la parte musical del culto, con adaptaciones al castellano de los célebres y muy apreciados espirituales negros. La primera canción, dedicada para mi padre y dándole las gracias por haber rescatado esta joya discográfica, es Ven Ya, versión española del clásico espiritual Sing Low, Sweet Chariot. Solo recuerdo que esta canción se cantaba en los tiempos de esclavitud y empieza diciendo, la versión en español, que tiene algunas variaciones con respecto a la original, Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Como habréis observado, sigue de una forma clara los patrones del gospel sureño. La siguiente canción del cuarteto Siloé es Quiero cantar. Es otro espiritual negro perteneciente al género del Southern Gospel, que declara Quiero cantar mi gozo y mi fe, quiero cantar a Cristo. Cantar mi gozo y mi fe, quiero cantar, cantar a Cristo, a Cristo, cantar, cantar mi gozo y mi fe, gloria, aleluya, Y la última canción que escucharemos del cuarteto Siloé es Mi carro guía, que expresa el deseo por la compañía y cuidado del Señor desde la mañana. En la mañana mi carro guía, buen Señor. En la mañana mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. En la mañana mi carro guía, buen Señor. En la mañana mi carro guía, buen Señor. Para tu día. Retomamos ahora un gospel más contemporáneo, en la voz de Karen Clark Sert y el melódico tema You Saw What Me, Me Mostraste. Dice la letra en alguna de sus partes: eres la brisa de los mares, la vida en abundancia, la felicidad, la alegría, la paz y el amor. Me mostraste que me amabas, me mostraste que me cuidabas, me mostraste tu compasión al estar siempre ahí. How many you know that God loves you? And what I like about it is that he shows you over and over again. Da da da da da. Da da da. Me informan que nos tenemos que despedir, así que te recuerdo que tenemos un correo electrónico a tu disposición para hacernos llegar tus opiniones o sugerencias. Es destellosdelgospel@gmail.com. Y recuerda que todos los miércoles tienes una cita aquí, en Destellos del Gospel, de 10 a 11 de la noche. En el sonido, como es habitual, estuvo José Luis Gutiérrez. Y en el micrófono, Eva López. Que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel. In my soul today, today and every day, it connects like the bond of the moon and the sun. You're the breeze that I see, the life abundantly, for happiness, joy, and peace. You show me, for everything I am, yeah. You show me. You showed me. You showed me.